No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con el defensor del pueblo de Morón, en la provincia de Buenos Aires, el partido de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Abraham Gack, quien la semana pasada hizo la presentación de su informe anual 2017, y por eso quiero que Abraham nos cuente, bueno, cuáles fueron las conclusiones de este informe anual que ha presentado. ¿Cómo le va, licenciado Abraham Gack? Mayor Gustavo. Mire, fundamentalmente entender que la función que me cabe ahí en esta presentación es simplemente informativa al consejo, a los consejeros del municipio. Uh-huh. Es decir, no es que una requiere aprobación y reconsideración de algún tipo. Hemos hecho una información de lo que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho. En ese sentido, fue un año muy particular porque hemos tenido un incremento notable de necesidades requeridas que provenían fundamentalmente de la tramitación de este sistema jubilatorio, de la recomposición jubilatoria que la población no conocía bien, y nosotros hemos actuado en función de asegurarle a los vecinos la absoluta gratuidad del trámite. Claro. Cosa que en algunos casos no estaba ocurriendo. Es más, hemos decidido inclusive gestionar nosotros mismos, como con nuestro abogado, el doctor Posad, el trámite, de modo que los honorarios que después va a percibir el doctor Posad, pagados por el ANSES, no vayan no van a ir a su poder, sino van a ir al municipio. Ah, qué bueno eso. Estamos tratando en este momento, el municipio está tratando de resolver el problema técnico que supone poder recibir directamente los fondos del ANSES, que ya han llegado a ser ya una suma razonable y nada despreciable para un municipio, ¿no? Sí, no, seguro, contratar a la gente. Generalmente los temas además terminan siempre recalando en temas nacionales, ¿no? Es decir, tema ANSES a nivel nacional, aunque lleguen por vecinos de Morón, ¿no? Es decir, ustedes... Nosotros, es muy claro, bien, sí, sí. Incluso reclamos de otros municipios, nosotros... Sí. Tenemos una lista que hemos hecho con ANSES de abogados que garantizan la gratuidad del servicio y se los pasamos a los a los vecinos que no son de Morón. Los que atendemos directamente y completamente su trámite son los vecinos que residen en el municipio. Muy buena iniciativa, defensor. Eso, la verdad, que ayuda mucho, ayuda a la gente y, por supuesto, ayuda al municipio. Para dar una idea, yo creo que en este momento los honorarios a percibir por parte nuestra que pasan al municipio directamente son de casi 3 millones de pesos, ¿no? Cuénteme cómo son los temas. Bueno, primero, lo que leí que se resolvió el 94% de los casos positivamente, lo cual es muy importante. Bueno, ese es un aspecto que se viene dando normalmente, que realmente la tramitación nos permite dar ese promedio, que a mí me parece satisfactorio, ¿no? Sobre todo este año en que hemos tenido una carga de trabajo adicional, porque también se da un hecho muy particular. Los vecinos, al concurrir y ver cómo son atendidos y con qué solvencia se resuelven los problemas, nos traen otros problemas. Claro. Con lo cual tenemos una serie de consultas, un crecimiento en las consultas en materia jurídica, problemas incluso de familia, conflictos entre particulares, y además de los reclamos propios de los vecinos con respecto a lo que no es del municipio, ¿no? Porque en principio nuestra tarea y la que pudimos atender es la referida a reclamos al funcionamiento del municipio. En cambio, hay problemas que son de orden provincial, nacional, incluso privado, ¿no? Sí. De modo que eso tratamos de darle también solución, orientación. que lleva mucho tiempo, porque son varias llamadas telefónicas, visitas personales. ¿Se imagina usted que los niveles de conocimiento de cada problema son diferentes en cada vecino, algunos con mayor profundidad, otros con menor profundidad, o sin conocer qué posibilidades tienen? Es lo que vienen a consultar, ¿no? Además, siempre lo decimos, siempre lo hablamos con los defensores provinciales, uno se encuentra con el vecino a cada rato, sale y se lo cruza en la calle, se lo cruza, sabe que le tiene que dar esa respuesta porque el vecino lo está esperando y lo conoce, sabe dónde está. No solamente eso, porque uno siente esa vocación de poder resolver un problema, ¿no? Sí. Los problemas de salud, que muchas veces son bastante importantes con respecto a las prepagas, con respecto a PAMI, con respecto a los sistemas, digamos, nacionales de salud, que no siempre funcionan como deben funcionar, y ayudar a reclamar por prótesis que no se entregan en tiempo y forma, medicación que se suspende, en fin, una cantidad de los que ustedes conocen como la tarea diaria, digamos. También de la Defensoría. Respecto a los temas municipales, ¿cuáles son las principales quejas, los principales temas que la gente de Morón pide? En este momento, claramente, la mayor preocupación que da es el hecho, digamos, los problemas de luminarias. Ya sea porque dejan de funcionar, o ya sea porque están reclamando en un determinado lugar una luminaria que no hay. Pero eso es un tema reincidente. Yo creo que eso tiene que ver con la seguridad. El vecino se siente más tranquilo, más seguro para caminar cuando lo hace de noche, que está cuando la calle está realmente iluminada, ¿no? Fuertemente iluminada, ¿no? Claro. De modo que en este sentido, incluso el municipio está cambiando el sistema de iluminación, colocando lámparas LED, que se supone que son de mejor calidad, más duración y servicio, de modo que estamos avanzando. Y la otra cara de la moneda es el reclamo permanente de la no respuesta del municipio a muchos de nuestros reclamos. Nosotros pedimos informes, tenemos como el criterio de que antes de concurrir a la Defensoría, el trámite tiene que ser iniciado en el municipio, claro, como un reclamo previo. Sí. Sobre todo porque esto es un municipio con muchas ventanillas para que el vecino encuentre un lugar donde formular, apropiado para formular la duda, lo que le sucede, etcétera, etcétera. Si no obtiene respuesta es cuando vienen a la Defensoría. Sí, sí. Y eso realmente nos lleva como primer paso pedir un informe sobre la situación al municipio. ¿Cuántos habitantes tiene en este momento Morón aproximadamente? ¿Habitantes? Sí. Alrededor de 322.000. Claro, ¿sí? claro. Es un municipio grande, populoso dentro de Gran Buenos Aires, en la zona oeste. Relativamente chico, ¿sí? En ese sentido, sí. Yo diría que sí, ¿no? 300.000 frente a La Matanza. Claro, frente a La Matanza, sí. Sí. En principio, Mar del Plata, etcétera. Evidentemente, somos pocos. Y eso, ese atraso del orden de 100 expedientes casi permanentes, van resolviéndose algunos y aparecen nuevos que no nos responden la información, no genera una molestia. Y la otra cuestión es que realmente tenemos un presupuesto apropiado que no siempre el municipio libera para que podamos usarlo. Por ejemplo, yo no he podido concurrir a ninguna reunión de Defensor del Pueblo, un poco alejado de Morón, porque no me liberan los recursos que están votados y están incluidos en el presupuesto. Ajá. Y no me permite viajar, no puedo sacar el pasaje de avión, no puedo, en una palabra, no quedo aislado, ¿no? Lo que impide que, por ejemplo, hayamos tratado de aportar hacer un aporte positivo a las reuniones, ¿no? En el día, ¿no? Como es el caso referido a las tarifas, que creo que fue discutido ahora en Vilma y aprobado, ¿no? De la cual además usted como economista sabe bastante, ¿no? Bueno, sí, desde luego. Así que es un tema. Defensor, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto. Le deseamos... Ha sido un placer. ¿Le queda un año de gestión entonces? Me queda un año. ¿Anda con ganas de seguir? ¿Qué va a hacer? No, ¿Qué está no, pensando? No. Primero que la reglamentación ya no, no le da más reelección. No lo permite. Segundo, porque yo también creo firmemente en la en los cambios de, digamos, de los responsables, porque siempre aportan, el que llega nuevo aprende por un lado, pero por otro lado también aporta ideas nuevas, mantiene en pie el fuego sagrado. Es uno de los defensores más antiguos, no el más viejo, porque no hay que, viejos son los trapos, pero uno de los más antiguos que hay dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Con seguridad que sería el más antiguo, El que más tiempo ha estado en el cargo. Claro. El de más edad. Sí, es así. Pero bueno, lo importante es que tiene ganas de hacer cosas, eso es importante, y que sigue trabajando y eso es lo lindo, ¿no? Mientras me quede aliento, con mucho gusto. Licenciado Abraham Gac, defensor del pueblo de Morón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos.